Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día viernes 25 de noviembre del 2016, día soleado, fin de mes, parece, no sé, como veintena, no sé qué weá, están todos tomando aquí en 18 ya. ¿Ah? Me acabo de encontrar con unos jóvenes también por acá, pero como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este bello espacio para hablar de poesía, música, folclore, rondas y demás. Estoy muy contento, tengo unos invitados jóvenes, bonitos, lindos acá. A mi izquierda, un invitado que conozco hace mucho tiempo. A mi derecha, uy, izquierda, derecha acá. Bueno, usted está a la izquierda, Tito. Tito está a la derecha, siempre. Me incomoda estar a la izquierda. ¿No le incomoda? No. No, bueno, depende del punto de referencia. Quiero darle la más grande las bienvenidas a nuestra sala locutorio Clotario Bles, a Tito Manfred. ¿Cómo estás, Tito? Muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Oye, Marcelo. ¿No serviste cachantún? Pues dispuse los pasos y toda la wea. Yo pensaba que iba a venir la camarera. El Pedro. ¡Saludos, Pedro Toledo! ¿Cómo estás? ¡Ay, Y Matías Fuentes, ¿cómo estás, Matías? Bien, aquí, puta... Sirviendo cachantún, pues bueno, acá siempre el asiento atrás me acomoda más. Oye, chiquillos, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a ir conversando, ya les dije ya cuando estábamos haciendo el happy hour ahí abajo, y pueden decir lo que quieran, mandar saludos a su amante, a su... A mi mamá, ¿puedo, no? Sí, total. Saludos a mi mamá, ya, listo. ¡Que me los compró! No, pero esa va muy vieja, ¿no? Así que, eso, pues. Y primero que todo, me gustaría así como que hablemos. ¿Usted nació en San Marcos de Arica el 83, Tito? Eso es lo que eso dicen. Eso dicen, sí. ¿Ya? ¿Qué tal allá? ¿Se acuerda de tu infancia allá en tan linda región? Tú hace poco estábamos conversando. Yo hace 5 años me fui de Arica. ¿Pero por qué? ¿No le gustaba? Porque me parece una ciudad despreciable. Y no quiero volver a saber. Oye, pero yo fui a la escuela raja, güey. No, es horrible. Oye, pues asegura Santiago es muy rico, pues weón. ¿No? Santiago hay más gente bonita, más gente. Más alcohólicos, pues weón. Allá hay más coqueros. Hay más mol. Oye, Tito. Cuéntame. ¿Estudiaste en la Universidad de Tarabacá? Sí, una ciudad de mierda. O sea, una universidad de mierda. Eso dice. Ahí Daniel Menco por ahí va la. ¿Conociste a Daniel Menco? Daniel Menco en el corazón. Daniel Menco. Oye, hay una plaza allá en América. Una plaza chiquitita que se llama... ¿Dentro de la Universidad de Tarapacá? Hay una universidad... Una... Ah, está ahí en el mismo hay sector. Hay una plazoleta que se llama Daniel Menco. Patagna. Claro. Ya, pero weón, ¿qué onda ahí en la Ica, po? ¿Qué te acordás de ahí los pactos en Tarapacá? Los pititos... Me acuerdo del morro, de la marihuana... Oye, el morro es muy feo. Esa weá sí que es fea. Es como un mojón. Como un mojón. Oye, pero loco, es como... La postal sale tan linda la cuestión, yo fui ni un brillo, weón. Photoshop, ¿no? Pues weón, ahí... Ni un brillo, loco, o sea, que la dura, weón. Mejor el frente, el mar, todo. Pero cantaste el himno en la cima del morro, ¿no? No subí, weón, medio paja la weá. Todo visitante que va a Arica canta debe hacer esa... Y canta vuestros nombres valientes soldados, weón. Exacto. Hay una bandera, me dijo. Una de las banderas más grandes de Chile está en Arica. Es uno de los orgullos de la ciudad. Oiga, Matías, ¿y usted es santiagueño? Sí. Todo mi lomo. ¿Qué parte? Yo, puta, ahora la Florida, pero... ¿Cuándo nació, chico? ¿90? Pues bueno, así que nos queda a nosotros. No, hombre, ya no soy novísimo, ya no soy una promesa joven como Tito Manfred. una promesa de la poesía joven. ¿Pero poesía joven o poesía fome? ¿De quién estamos hablando? Oye, ¿pero qué parte cuenta, chico? Ah, Estación Central. Ah, genial, ¿qué parte? ¿5 de abril por esos lados? No, las rejas con la Alameda, por ahí. Reja de Alameda, no, sí. Bueno, cerquita igual de la Vía Francia y todo eso. Sí, Vía Japón, de hecho. Ah, ya, ok. Después Santiago Centro, después Puente Albo. Puente Asalto, weón. Puente Albo, o bueno, Alto Puente ahora se llama. He escuchado que le dicen Alto Puente. ¿Qué parte de Puente Alto? La plaza. Ah, Uy, qué fea. Ese anda por ahí con el morro en la plaza lamentarte, pues, weón. Puta, la plaza antes era más bonita, pero con la weá del metro, weón. Una oda al concreto. Sí, como che, como hasta los árboles son como de cemento, la weón. A mí me encanta la plaza de Puente Alto. Siento nostalgia. No siento nostalgia por Arica, pero sí por la plaza de Puente Alto. ¿Tú trabajas en cemento por Paico? No, es que me gusta. En Puente Alto hay un alto índice de personas mutiladas. Hay mucha gente en silla de ruedas o que le faltan piernas. Y eso a mí me excita de sobremanera. Oye, weón. Cuenta la cuenta. ¿Cómo es? Ya, weón, pongamos. Qué chistoso, weón. Oye, cabrón, no sé qué preguntar ya, weón. Mira, como es costumbre. ¿Le contaron a los amigos que están en www.labodelostrabajos? Sí, pues ya posteamos, tallamos. Yo no recibí muchos likes, así que no tengo expectativas mayores de que me escuchen. Pero si es que este boño lo tengo que controlar, o sea, cada post lo borran 10 personas, sí, sí. Pues. Oye, pero a mí me tiene intrigado porque hay como un dilema en Facebook, ¿quién es firmas animalista? Soy tú mismo, dice, ¿no? Como que le hacía monólogo, ¿no? Hay muchas versiones al respecto. Ya, bueno, una nomás. Hay que admitirlo, bueno, ¿eh? Programa, una teoría es que soy yo mismo. Eso es lo que me han dicho a mí, ¿no? Claro, entonces, cada estado que yo publico, firma animalista, a los dos segundos me da like. Pero y me comenta. Como un juego de ping-pong. Claro, conmigo mismo. Es una teoría. ¿Ya? Es como infligirse placer. Claro, claro, una forma de masturbación. Es como cuando te adormeces la mano y te tocas. Entonces es como que en realidad fuera otra persona. Uy, como es costumbre en nuestro programa, ¿cómo se llama? Hasta el programa, el calzoncillo por la plaza pública, en los invitados piden las canciones, weón. Cacha, el Matías está enojado, no está mandando la acá, la editorial. No, esto ya estaba. Estaba planeado. No, está planeado. Sí, todo sí. Y por eso yo llegué. Rompimiento en vivo, yo llegué y estaban ahí, pero en el búnker ahí, weón, tirando líneas y qué vamos a hacer y todo el rollo, weón. Los caché, weón. Ya, y los invitados eligen las canciones, weón. Ya. Usted mandó su tracklist, dos temas. Dos temas. Muy bueno. Pero a ver qué le toca primero. Empezamos con el Matías. Me parece. Enojar, pues, ¿no? Está bien. Matías. Puta, la damos primero, ¿no? Sí. Pues, ahí mire, el número uno. Ya, cuéntenos por qué lo pidió. Vamos relajándonos ahí con las canciones y vamos metiendo a poco en llano. La verdadera razón de por qué pedí esta canción es porque es corta, entonces hay que aprovechar de hablar más, pues. Pero no, bueno, esta canción yo creo que representa mucho el espíritu precario de la editorial, por mucho que ahora la estemos renovando, que estén más bonitos los libros. De hecho, bueno. Hablemos ahí, hagamos una mezcolanza. Ya, bueno. La Liga de la Justicia Ediciones. Nace en Arica el año 2011, si no me equivoco. Exactamente. Pero yo tengo aquí algunos ejemplares, sí, bastante precarios. ¿Trajiste algo, no? Sí. Ya, saque las cosas. Saque. Mire la precariedad, Tito. Oye, están como los libros de Lampo, weón, que no se note. Pero, mira la precariedad, uno lee y te quedas con la hoja en la mano. Ah, eso es precario. No. Eso es de la primera etapa. Sí. Eso es de la primera etapa de la liga, sí, en la cual yo me integré. Pero de ahí hablamos de más a fondo, sino que presente la canción. Ya, pues, no sale alguien con Matías. Ya, no se ponga fome. Ya, la canción que viene es de los preprisioneros o protoprisioneros, los pseudopillos, se llama El Extremista, y yo creo que representa muy bien el espíritu. Así como pirata. Chilero. Sí. Eso, cuando anda comida y como gira, te vas a mascar y hoja y le tapas y lo dio el cassette. ¿Para grabar? Sí. ¿Alcanzaste eso o no? No soy de esa época. Yo soy del Scotch. Pero del Scotch. Ay, qué puta, tú eres como más de ese uno, porque uno no tenía plata para el Scotch, porque tenía que morder el papel nomás. Ahí descubriste una característica de Matías Fuentes. No, soy una bajista como Richard bajista. Sandoval. ¿Una bajista? Como Richard Sandoval. O sea, él dijo La Florida, pero en realidad es de La Florida Alto. Lo Florida, me dicen. ¿Ya entonces lo vamos con? El Extremista de los pseudopit. Pillos, alias los prisioneros. Mucha gente decía que yo era socialista, mientras otros decían que era comunista, pero nadie sabía que yo era un extremista, que mataba a todo aquel que se le pusiera a la vista. Extremista soy más que voy, pues se tremita, son. Mi madre decía cuando era antes era dentista. Mi padre se preferió que fuese un gran artista. Pero nunca nadie se imaginó que yo iba a estudiar la linda corta carrera de entrevista. Soy más que un cowboy. Pues no tengo nada que hacer, voy a la gente matar. No vayan a creer por esto que soy un asesino o un bandido y se vayan a formar mala impresión de mí porque yo soy un tranquilo y pacífico extremista. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. ¡Qué precariedad! Ya sé, realmente es la nueva etapa de la liga. Entonces, ¿a dónde voy a llegar, weón? No, aquí queda demostrado el espíritu bajista de Matías Fuentes. Nosotros, no, sí, yo no me siento para nada. Chavo, yo lo caché ya. Sí, de hecho, mira cómo está vestido este weón. Anda con camisa, con puntitos blancas, bien vestido. Y... Bueno, de hecho, esta camisa me la compré en Zara. Es más Fashion Park la weón. No, es... Fashion Park. Me la compré en 12 cuotas, pero es Zara. Está bien calidad hasta el 2025. Yo compro en la feria, perrito. Oye, cabro, ¿usted también estudió pedagogía, po? Sí, pues tuve la vocación de profesor al auge, por favor. Pero no, pobresor. Pobresor. Oye, güey, ¿todavía? ¿Qué opinan, güey? ¿Se fue Guajardo? ¡Guajardo! ¡Guajardo! ¿Qué opinan, Tito? Yo estoy consternado. O sea, yo... De hecho, yo soy profesor de castellano. ¿Ya? Y yo sé que iba a contestar ya. El motivo para mí para estudiar, para ingresar al magisterio fue Jaime Gajardo. Para mí fue una inspiración ese hombre. ¿Ya? Entonces estoy consternado con esta noticia de que ha sido así. ¿Pero tú encuentras una derrota enorme? Es que hay una persecución hacia los comunistas en este momento. ¿Un fracaso? ¿No? ¿Tú crees que es un fracaso? Un fracaso del proyecto país. Para empezar. Claro. ¿Tú crees que con esto viene la debacle? De hecho, Jaime Gajardo era la reserva moral de Chile. ¿Y tú, Matías, qué opinas de...? No sé, yo entré a... Guajardo, es como cuando uno estaba mirando, Guajardo. Llamando a Guajardo, dicen por ahí, no, pero yo entré con la ley de la vina, o sea, vocación de profesor, bócate, el llamado a Dios. No sé de qué me está hablando Tito Manfred. Oye, pero ¿quién crees que ganó ahora, weón? El verdugo, ¿no? ¿Cómo? ¿Pedro quién es? Mario Aguilar. Ya, ¿y qué tal Pedro? ¿Tú qué te tinca él? Ni un brillo. Es que, puta, es como... Pero se tiene como un nombre así como de ranchera. No, es que es como lo políticamente correcto. O sea, pero es que todos los políticos son así, puta. No sé, es como no es la... No, Tito, es la feria, así, ¿no? En el mundo editorial. ¿Sí? Es políticamente correcto. Yo soy la encarnación de lo políticamente correcto. ¿Viste, güey? Sin amigos. Por eso yo creo que hay un gran éxito, ha tirado para arriba la Liga de la Justicia. Ediciones. Es que antes nos movíamos con cierta... ¿Precariedad? No. No, con cierto radicalismo político que no conduce a nada. O sea, la Liga, con ese anarquismo que tenía antes, no... ¿Cómo pasaba hippie dondo? Claro, no. No, ahora somos, en el contexto de la edición independiente, somos demócrata cristiano. O sea, de hecho pasamos de diagramar con Scribus, que es un software libre, a InDesign, que es de Photoshop. De Oye, cabro, hablando de la Liga de la Justicia, ¿hace cuánto estaba diciendo Tito que se hizo cuando empezaron el proyecto? El 2011. ¿Y con quién? ¿Estaba usted y...? Mauro Gatica, grande Mauro Gatica, tuve la oportunidad de estar en Tacna con él. ¿Tuviste el desagrado de conocer a ese personaje? No. Gatita. Saludos a Gatica. Y bacán. Él me dijo que... pidiera papas a la huincaína. ¿Ya? Con esa salsita rica, las papitas arriba. Buena. ¿Buena? Logré probarla. Pero gracias a Gatica, porque... ¿Te mandó el baño? Uno está acostumbrado a la cazuela y al charquicán nomás. uno va, no sé, para Londres y pide caso y le dice que claro. Que entonces ahí Mauro me abrió como esa idea de pedir papas a la Winca. Solamente la mesa, Perú, ¿cierto? En Perú. Sí. En Perú. Ya, y te fuiste por el baño, se imagina. Es como dice el filósofo Ricardo Arjona. No, Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Casi. Es que la comida peruana es muy rica. Y tiene que ver con el poco aseo de sus cocineros. Oye, pero... Mira, es bien... ¡Un hueón, Tito, hueón! Yo le he encontrado a la raja esos sándwiches que te venden en la calle, hueón. Es sabroso, porque no se bañan, no se lavan las manos. Y esa cuestión de las papas como de Mundo Mágico, ¿quién la sacó? ¿Las papas al hilo? Chiquititas, sí. Papas al hilo yo las conocía allá, después las trajeron acá, pero no pasó nada. Pero son de allá, ¿no? Es como un McDonald's, pero mini. Claro. La inventó algún peruano. Hablemos de la literal. Bueno, hoy no se puede hablar solo con estos cabros, weón. Ya, 2011. Con Mauro Gatica. Claro, fundamos la editorial. ¿Cuál fue el primer trabajo que sacaron? Estaban autoeditándose en realidad, los weón. Family Values, ¿fue eso? Admítelo. No, yo nunca he publicado por la Liga. No, tú tenías tan macabre con el Daniel Rojas. El Cenosargo. No, hablemos de eso. Leí ese libro, pero bastante malo, ¿ah? ¿Eh? No, bueno. ¿Y por qué uno lo quiere, no quiere hablar de Danza Macabra? Porque me avergüenza, es un primer libro, un libro de juventud. Es como... Cuando no sea el mejor poeta de mi generación. Es como... Oye, ¿es bueno eso, güey? Es como no sé si lo leí, lo tengo, bueno, lo encontré. Yo creo que a lo mejor lo tenía dentro del sótano, no saben de qué. A lo mejor... De hecho, leí ese poema y fui a golpear al stand, a la mesa que se cayó de la Liga y ahí a pedir trabajo. Ahí entré. Oye, le quiero contar a Mauro Gatica que Matías vino con el serrucho que empezó a utilizar. Así que Mauro, aquí si quieres el serrucho de Matías. Mauro ha perdido protagonismo en razón del protagonismo que ha ganado Matías Fuentes. Un protagonismo renovado. ¿No? Así como, me está dando miedo, weón. Oye, cuéntame. Y el rollo es que yo les preguntaba... Porque en poesía el formato era pequeñito, así como de bolsillo. Claro, la idea es que fueran ediciones económicas. Entonces tratábamos de abaratar costos con libros de formato pequeño, bond blanco. Haciendo de burrero entre Tacna y Arica, y Arica Santiago. Claro, de hecho imprimíamos en Tacna. Y luego ingresamos los libros de forma... Ilegal. ¿Ya? Bacán. Yo tengo acá cero glamour. De Kisper. Gran libro. ¿Esto es del año? 2011, sí. Fue el tercer libro que editamos de... Grande. Oye, ¿le damos un poema a Kisper? ¿Te animas? Le amo. ¿Cuál podría ser? Ahí elija uno. Cuidado con la hoja que está en... Ah, ya. Está mala con neta. Oye, saluda a Marcos Kisper. Tuve la oportunidad, le estaba contando que lo vi en Tacna, o sea, en Arica. Y claro, pues, me dice, vamos a tomar un copete. No, es que no puedo. Y dice, ¿por qué no, Mar? Revélate, le dije yo. Me dijo, no. Yo dije, ya, vamos a la pensión y nos tomamos ahí un copete. Y me regaló su mismo libro, la segunda edición, por... Ayúdame. Sinosargo. Sí. Cero glamour por Sinosargo. El bastardo de Daniel Rojas Pasta nos traicionó y no nos quitó a nuestro autor. Qué poca creatividad el Daniel. Sí, no, un miserable. Oye, saluda a Daniel Rojas Pasta también, ¿eh? Saluda a Daniel, lo queremos mucho. Sí, si nos está escuchando en México, supongo. Sí. Bueno, aquí encontré un poema que es uno de mis favoritos de... ¿De Marquito? De Marcos Kisber. Ya. Kisber. Ambos son hombres solitarios. Dos individuos sentados sobre un colchón. Comen, beben cerveza, en calzoncillos, ven películas porno. Especulan de la vida que deben tener esos actores. Uno de ellos se masturba. El otro come papas fritas y pollo. Ambos son hombres solitarios, sin trabajo, mujer o hijos. Sin padres ni tribu urbana. Admiran a Ron Jeremy, a John Holmes. Charlan, se pajean. Analizan las actuaciones de los actores. Corrigen las escenas con sus propios cuerpos. Ah, ¡qué buen libro es el! No, es uno de mis favoritos del catálogo de la Liga. Definitivamente. Yo cuando conocí al Marco estaba en el taller del Diego Ramírez, acá en Santiago. Y como que estaba amasando esos textos, claro, no los leí yo. De hecho, el Condigo publicó un libro que se llama Atavíos. Exacto, sí, tengo una copia de esa plaqueta. Y, oye, Marco, le pone, no, le pone color. Es un grande Marco. Sí, grande, saludos, Marquito. ¡Grande Marco! ¡Sácate un copetín! Oiga, y después, también tengo el... yo creo que estaba en el mismo sótano donde estaba la danza macabre, el Yel, de Álvaro Cordero. De Álvaro Cordero. También por la Liga de Ediciones, que también es formato pequeñito, igual que... Claro, de... sí, se lo editamos el 2014. También, bueno, yo tuve la oportunidad. Usted sí. Sabe. Cuente, ¿qué pasa? ¿El último pequeñito ese o no? ¿Fue el último? Creo que fue el último libro formato mini. Ya que un señor de nombre Marcelo Arce Garín fue encargado de presentarlo ese diciembre del 2014. A Álvaro también lo conocí dentro de lo que fue el taller de Diego Ramírez. Muy poder. Que era como sí, el más rudo, el más heavy metal. El malote. Rock. Dentro de toda esa cosa diversa que hay en los talleres del Diego. Claro. De hecho, Álvaro... más testosterona. Estás tratando de decir que Álvaro era el único... O a lo mejor era infiltrado igual que el Matías. Claro. Se las daba de rudo. El Álvaro se las daba de rudo. Era lo que hacía. Bueno, Álvaro tiene una historia de bullying por su... por ser afeminado. Entonces, él ingresó, yo creo, a ese taller para pa sentirse macho man. Claro, para salir... para brillar. Claro, exacto. Ahí destacaba de todas maneras. Destacado. Como las testosteronas, claro. Saludos también, Álvaro. Saludos, Álvaro. No tenemos libro para leer algo y él, pues, pero... No, está agotado. Yo cuando hice, Pedro, le hice la parte también de atrás, esa cuando hablan en los libros cositas chicas, ¿sí? Y yo le pregunté a Alvarito si le había gustado y me dijo, me dejaste con el mojón asomado. ¡Mira qué lindo! Eso, poesía pura eso. ¿Eh? Poesía pura y yo dije, qué lindo. Oiga, y después empieza como a crecer el formato. Este es hable un poco del Yeguas, Matías. Yeguas. Bueno, Yeguas, acá está el infiltrado. El infiltrado se ganó una beca a Finlandia, de hecho, y lo diagramó allá. Pero este libro se estuvo gestando mucho tiempo. De hecho, en una reunión me acuerdo que Tito me dijo que bueno, Rolando Martínez, gran valor, ahora también miembro de la liga, tenía mucho conocimiento sobre la pornografía y era... brutal, o sea, era, grande, como hay que hacer algo con ese conocimiento. Y a partir de, en el fondo, de todo ese conocimiento a las divas del Golden Age de la pornografía occidental de los 70 y 80 y principios de los 90 nació esta maravilla el libro. Que yo ¿De qué año, perdón? Esto es del 2015. Oiga, ¿y le lleva fotito? Adentro sí, o sea, al lado de... Bueno, finalmente una oda a cada una de estas divas del porno vintage. Ah, ¿qué tal? Y bueno, y viene con una foto... ¿Y por qué como editores les gustan esas cochinadas? No interesa apostar por proyectos escriturales, digamos, que no tengan distintos. Acogida en otro sello. No interesa... Hay una apuesta ahí. Claro, hay una apuesta por lo diferente. Exacto. Pero eso es interesante, porque los otros editores como que no pasa... Es como que usted lee la parte así... a donde salen otros títulos de la colección y son como puros amigos. Claro. Bueno, acá igual, pero... ¿Cómo se llama eso? ¿También? ¿La misma wea? A ver, Mauro Gatica. Rojas Pacha, ¿quién más está ahí? Gonzalo David, más Cosquilpe. Pero Gonzalo David está vetado, ¿no? ¿No? Karen Hermosilla. La cara también está vetada. Esto es cuando están aquí... El Estado Amigo, él estaba amigo. ¿Cómo consiguieron... que estuviera Karen Hermosilla y Karen Valladares, que tuvieron que pasar por tanto. No. Esa responsabilidad de Tito Manfred, yo no me meto. Yo solamente me limité a... ¿Tú hiciste alguna reunión con Bata, Tito? No sé para dónde va esta conversación. me indigna, o sea, me parece que todas las campañas que se han hecho en el país no han tenido ningún efecto si se hace ese tipo de humor. Estoy a punto de retirarme de este set. Oye, vamos a la música, estamos lateando. Ya. ¿Ya ahora te toca a ti, Tito? Me toca a mí. Pero por favor, ahora va a ser DJ Tito. Ya. ¿Supo Tito? ¡Supo Tito! DJ Tito. Mire. Ah, perfecto. Ya. La número 2. Ahí, ¿para qué le pongo el teléfono? Si no se va a hacer. Pase para acá. No, déjame leerlo. bueno, oye, ahora... Oye, yo me acuerdo de Marte 13 con eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué como César Antonio Santos, en los 80, cuando estaba el... Ah, claro. ¡Señores! Bueno, hay una mala fama que a mí me persigue, que me tratan de un personaje odioso, que alguien que odia a todo el mundo, que es un resentido. puras habladurías. Yo soy una... son calumnias. Calumnias. Calumnias. Yo soy una persona que por sobre todas las cosas cree en el amor. Y yo me declaro... Oye, pero con los dedos arriba así como cuando hacías los institutos. Claro. Sí. Instituto. Yo soy un defensor del amor. Soy un infante del amor. Soy tú, un... tú como todos los días respiras amor y en tus poros... ¿no? Exacto. Yo soy un Pinochet del amor. ¿Para qué pero, vamos a decirlo ejemplo, con otras palabras? Esas hombreras que tienes ahora, ¿es un homenaje al...? Efectivamente. Yo vine preparado para... ¿Tú siempre usas esas hombreras, Tito? Siempre las uso. Bueno, de hecho, yo soy fan de Locomía. Pero ahora no vamos a escuchar a Locomía, sino que vamos a escuchar al Men de Menes. A Mijares. De alguna manera yo me siento representado por él. ¿Y la canción cómo se llama? Soldado del Amor. Dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo. Quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, amigas, soldado del amor. Aquí Tito se ha cortado las venas. Fue a llorar al baño. No, sabía el número de la ambulancia, weón. Mira cómo se desangra este weón. Fue a llorar al baño este weón. No, se quedó dormido este weón. ¡Tito! ¡Tito! ¿Qué? Ya. Volví. Oiga, Hablemos de lo que viene ahora con la Liga de Divisiones, pues. Matías, se supone que se viene un cambio de formato, un libro muy la raja, Jaime Pinos. Esto es como lo que está inaugurando la nueva etapa. Vamos primero, Matías. Sí, bueno, ya cansados de la precariedad, inspirados en el extremista de Narea González. Ahí. Ya, bueno, ahora este 2016 abrimos una nueva etapa con ya autores de cierto renombre, de cierto peso. También mejoramos el diseño, la calidad de los materiales, el formato. Está muy bonito, chiquillo. Los felicito. Y ¿se puede abrir? Sí, pues, por supuesto, es tuyo. Ese es suyo. ¿Es mío? Sí. Oh, ya, Jaime, el lunes llevo el libro para que me lo firmí, weón. Grande, gracias, chiquillo. Ya. Y eso, de hecho, ya están pensadas nuevas colecciones. Ya se viene una etapa en serio. Al principio estábamos tanteando terreno, fue un mal chiste. Fue una escuela, contigo aprendo y la cago y la recago. Claro. Pero eso es precioso, pues, weón. Sí, la idea de autoflagelarse, en realidad, sí. Como la primera etapa de la liga fue como de harto ensayo y error. ¿Error? ¿Ya? Mucho error, pero aprendizaje finalmente. Sí, pero más que error es como que uno busca que la weá sea error. ¿Cachai? Cuando está recién empezando, como que... No. ¡Ah, yo creo que falla esta weá! Que así como... Cuando vienen los acreedores, uno no lo busca. Pero uno cuando está con los acreedores, los pendejos no están ahí con los acreedores. Igual te chupáis la plata y todo el rollo, pues bueno, ¡ah, no! No me va a tomar la cerveza porque van a llegar los acreedores el lunes, está ahí, weá. No, pero llegan a la casa y... A mi mansión en la Florida y... Oiga, está todo cachete, cabrón, lo felicito. ¿Con quién están trabajando lo que es la impresión y todo eso? Bueno, este libro lo imprimimos en LOM. ¿Ya? Y bueno, algo importante de este libro es que marca el ingreso de, por ejemplo, de Constanza Fuenzalida como diseñadora estable de la editorial. O sea, se agranda el grupo. Exacto, sí. Estamos... ¿Y por qué no la trajeron, weón? Son machistas, weón. Porque, pucha... Las ideas vienen siempre de los hombres, o sea, lo que mueve al mundo son los hombres. Mientras las mujeres crían los hijos en las casas... Pero mándele un saludo a Constanza, bueno. Eso es lo que estamos haciendo ahora, un saludo a Constanza que... Matías, saludo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal ha resultado la pega con ella? No, bien, sí, de hecho, no, profesionalismo puro, o sea, antes era bastante... Si lo agarras y ya, pues, bueno, pónganse serio. Un poco. Un poco podría ser. Pero sí, antes era como demasiado amateurismo, estaba San Paoli ahí... Claro, éramos un equipo como de tres personas que trataba de hacer malabares, hacer... Con todo. Todas las tareas. Y todo lo hacía mal. Claro. Entonces, este año ingresó, por un lado, Constanza, a encargarse del diseño, incorporamos... Oye, y hay cambio logo también. Exacto, sí. Ella fue la encargada, de hecho, de... De la nueva imagen de la liga. Acá hay como, mira, pues, weón, dentro de lo que es el logo... con cero glamour hay un logo en yeguas, también hay otro logo que son los, claro, lentes, claro, son dos logos que yo hice, son obra mía, esa hueá de mierda, tan charcha la hueá, sí. Ah, no, pero bien, los felicito, chiquillo, cuenta. ¿Y lo vio el Jaime? Sí. ¿Qué les dijo? Le gustó el diseño. A todo te chesca. ¿Y qué libro está antologado, Jaimito, acá? Toda su obra, aquí está, digamos. Criminal, Almanaque, 80 días, documental, poemas inéditos. Exacto. ¿Qué hicieron para conseguir eso con Jaime? Bueno, eso fue gestión directa del editor, de la persona que estuvo a cargo de la edición del libro. El Rolo. Que fue Rolo Martínez, que también es una incorporación nueva en el equipo. O sea, son cuatro. En... No, pues somos cinco. Cinco. ¿Quién más falta? Pues, bueno, el miembro histórico Mauro Gatiga. Dos Mauro. Que está ahí. También corta el queque aún. Está como pendiendo en un hilo, pero corta. Bueno, ahora el hombre se va a Bolivia, así que esperemos que... ¿Así? ¿A buscar autores? No, se va por amor. ¿Por qué no hacen un trabajo con Domingo de Ramos? Ah, una propuesta nomás. Lo encuentro la raja, weón. Es una idea. Peruano de Perú. Es peruano de Perú. Pero ¿para qué editar poetas peruanos si hay poetas chilenos tan buenos, cierto? Pero sí, no, ser chileno es bueno. Po. Yo creo que dentro de lo que es Latinoamérica, Perú y Chile le pone. En poesía. Sí, de todas maneras. Orgullo. Onofre. Pero los peruanos comen palomas. ¿No? Oye, los felicito, cabros, de nuevo, en verdad. Próximo título de la colección. Se nos viene Andrés Ursúa de la Sota. Re. Exacto, esa es la próxima edición de esta colección. ¿Colección que se llama? Se llama Chasqui. Que la idea es publicar obras de autores relevantes del panorama actual de la poesía chilena y moverla de la frontera. porque no, si bien yo ahora vivo en Santiago, literatura chilena para el Cono Sur. Exacto, la idea es mover estos autores chilenos en la frontera tripartita de Perú y Bolivia. Como la piquita que hace el Daniel. Exacto, algo parecido a eso. Puta cabro, weón, están súper bien, weón. Se supone. Está todo cachete, me gustó. Y también contento por el Jaime, pues, tremendo poeta. Muy felices. O sea, yo antes de la edición de este libro admiraba el trabajo de Jaime Pino, como un autor relevante de su generación. Entonces para nosotros fue un golazo. Lo general de Jaime, que es piolita. Y como peo ninja. Bueno, eso realza aún más la persona de Jaime, porque a diferencia de la mayoría de los poetas... Alumbrados, claro. Es muy, muy sencillo, muy piola. Claro. Él se dedica a su pega que es escribir. Oye, Matías, y... Claro, hablábamos del rollo de que se viene André Ursula Sota, y en este caso, la edición Chasqui. ¿Qué la más colección, se viene? Colección. ¿Qué más se viene? Bueno, ¿cuáles son las ideas que tienen ahora? Ahora dentro de su UM ahí en la mesa cuando están conversando. Ahora le estamos rogando a la imprenta que por favor suelte unos libros que se vienen para la furia del libro, que sería WhatsApp. Que eso. ¿Cómo que suelten unos libros? Porque bueno, imprenta se los suyo. ¿De Jaime? No, de Jaime. De... Cuenta un poco el tema de la edición, lo que es software. No cacha el rollo. ¿Qué ya. Pasa? Bueno, en general ¿se puede uno... No lo puede contar. No, si se puede. Acá en calzoncillo, ¿no? En calzoncillo, de hecho, los cabros a poto pelado ya, porque hace mucho calor se sacaron los boxers y hay un olor muy agrio, pero vamos nomás, vamos. Bueno, mientras movemos nuestros micropenes. ¡Cacha, agarré el humor del Tito, weón! ¿Viste? Se pega esa weón. Ya, pues. No le pareció gracioso, mira. Lo del aire, ¿eh? ¿Se bañó y ya? Me bañé especialmente para esta ocasión. Oye, cachado, en el metro cuando bostezan, loco, cuando vaya así. No, horrible. O sea, tápense los higos por un sistema de bostezo. Y el olor a la rodilla, weón. Qué terrible, weón. Ya, po. Rico, entonces... Toma, tía, por favor, no haga caso a nosotros. Ya, entonces se viene WhatsApp, que es una antología de los poetas no, mexicanos. No, estamos hablando de la precariedad. O sea, que estaban pidiendo a la editorial que le... Ah, ya sí, porque, bueno... Estamos en Chile, pues en Chile... ¿Se demoran le dan color? ¿Qué, o sea, ¿qué funciona bien en Chile? Bueno, pero con la base plata que... baila el monito. Claro. Partamos la base que para un editor el infierno son las imprentas, que uno depende más o menos de ellos que cumplan con los plazos, porque uno, claro, considerando que vienen lanzamientos, que vienen ferias, entonces estamos esperando que salgan de imprenta dos títulos nuevos. Uno sería WhatsApp, 15 poetas mexicanos superactuales, que es una antología que realizamos de poetas de la poesía azteca actual. Ya que estuvimos más de un año trabajando como en la selección de autores. ¿Qué autor hay? Un parcito. Luis Eduardo García, Ángel Ortuño. Daniel Bencomo. ¿Y el otro? Ángel Ortuño creo que aparece en el Tea Party donde también estás incluido tú. Qué bueno, veámoslo, man. Yo conocí a tanta gente que no me acuerdo mucho los nombres. Hábleme por mientras lo busco. Bueno, y después viene otro título. Y luego, el otro libro que estamos esperando también en imprenta es... Exactamente, tiene razón. Exacto. Ángel Ortuño. Suelo de la Corona. Claro. Andrés Azúa, que es quien inaugura el sello Neil Novi. O sea, perdón, la colección Neil Novi, que es de autores novísimos chilenos. ¿Ya? Entonces, es el primer título de autor. O sea, de que ustedes están a todo techesca. Sí, no, estamos a otro nivel ahora. De todas maneras. Pero usted, por ejemplo, yo voy caminando, Matías viene con Tito y yo lo veo en la calle y lo saludo. ¿Ustedes devuelven o depende. Cruzan? Depende. ¿Depende qué? ¿De la billetera? Depende de según cómo se mire, ¿no? Pero a mí me tienen que ir aguas. Creo que ahora consideraría saludarte en razón de esta invitación. No. Oiga, Ángel Ortuño, que usted lo va a editar ahí con todo el piño mexicano. Nace en Guadalajara 69, autor de Las Bodas Químicas, ¿ah? De Siam, Aleta Dorsal, Antología Falsa, Minoica, ¿ah? Mira, Mecanismos Discretos, Perlesía, 1331 y El Amor a los Santos. ¿Qué tal? Sí. No, un poetazo, Ángel Ortuño. Pongámosle uno, un poemita de Ortuño, tienes que hacerle la palabra, porque si no... Lo voy a leer, a ver. Hay varios ahí. Ponte uno. ¿Verdad que me lo regala Matías? ¡Qué felicidad, weón! Ahí va. ¿Y a cuánto van a tirarlo en el mercado literario? ¿Cuánto va a salir el libro de Pino el día lunes? Siempre hacen como esas ofertas los editores el día de lanzamiento. De hecho, el día que nosotros esperamos que se venda todo para poder seguir editando. Pero, pues, ¿a cuánto la va a tirar? Pues, ¿para qué sepa la gente? ¿Para no que lleve las lucas? No sé, todavía estamos... ¿Cinco? Sí. ¡Weón, pero yo vendo el mío a cinco! Está re barata la weá, po. Sí, po, de todas maneras, un ofertón. Para la Pascua, llegar y llevar. Para la Navidad, dijiste Pascuero. De hecho, es bien rojo como la Navidad. Como la Navidad de Coca-Cola. Oye, pero está muy barato, chiquillos, para la pega, weón. Bien, bien. Este me lo compré ahora en al frente de la Universidad de Chile. Del MBL, el último. 5 lucas. Pirateado, obviamente. Sí, espera, delis. Mi amiga Gladys. Mi amiga Gladys del Río, imagino, ¿no? La máscara. No. Gargarín. ¿Te leo un poema de ¿sí? de Ortuño? ¿De quién? ¿De quién? De Ortuño. De Ortuño. Me pediste un poema de Ortuño. Vamos. Una astuta capacidad de fetichizar los procesos para fabricar algún simulacro de originalidad. Ese es el título. Estas celebridades arruinaron sus cuerpos con cirugías plásticas. ¿Por qué dirán, me gusta más la imagen de la derecha? Eso es sencillo. En medio del colapso de las ideas que en realidad nunca tuve, buscando dinero, como siempre, me parece que la ausencia de sustento conceptual es una bendición hasta no encontrar mejores ejemplos de obra innovadora. Devuélveme ahora mismo esa corona, o deberé arrancarla con todo y la peluca. ¿Qué tal? Bueno, ¿ese sale en el que está trabajando? No, este poema no está incluido en nuestra antología. Pero, a propósito de Ortuño, es el libro que sigue en esa colección de poesía hispanoamericana que abrimos con WhatsApp. Bueno, está la tomotichesca, lo felicito. Uy, le deseo lo mejor, cabros, para la nueva etapa. Bueno, está súper bonito el libro. Bueno. Muchas gracias. Bien hecho, eso se agradece. No como lo primero que uno da vuelta y que hay con la boca en la mano. Mejor no hablar de ciertas cosas. Etapa superada, ¿no? Sí, de todas maneras. Oiga, ¿trajeron poema? Yo les dije que trajeron. Sí, sí. Yo traje un par de poemas de amor. No, Pablo. Saque, abra la Saxo Line. Yeah. Y. ¿Le dan poesía? Está bueno, lo mío. ¿Usted también trajo, Matías? Sí, pero no traje poesía. Bueno, la que quiera. Ya vamos, Matías, usted primero. El Tito habla más que la cresta. ¿Qué es eso? Cuéntenos un poquito antes de que lea. Ya, esto. Bueno, yo soy. Es inédito. Sí, pues soy inédito. Por eso. De hecho, yo me hice editor para aprender a escribir mejor porque no sabía escribir. No, y para que no haga lo mismo el Tito que después dice que no quiere mostrar los primeros el primer libro y todo el rollo. Y no, no soy precoz como Tito, no estoy apurado por editar y no. Hay que ir por parte, Felipito. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Sí, no, oiga, pero está Felipe Camiroaga, hay que hacer una Felipe referencia más. Vamos por parte, dijo Felipe Camiroaga. Oiga. Pero cuéntame un poquito, pues. Disculpe que no lo dejé leer, bueno, no se va a enojar. No, yo no me enojo, Tito se enoja. ¿Pero hay algún proyecto rondando en su cabeza dentro de lo que está metido ahí? Bueno, como buen editor que conoce tanto poeta insoportable, esto está dentro de un concepto que se llama Poet Star, que estoy tratando de trabajar. En el fondo me estoy burlando de todos los huetas que se las dan de rockstar y son pobres. Poetastro. Poetastro, exacto. ¿Y eso cómo se llama ese trabajo? Ya, esto se llama dentro de la misma colección que algún día se editará. ¿Qué rebelde este joven Matías? ¿Eh? ¿Es rebelde? Pero... Es rebelde. ¿Le pagan por rebelde? Sí, por cuestionarlo todo. No, acá me dio miedo. Por cuestionarlo todo. Ya, me vamos, Matías. Pagan por... Ya, la hermosa historia de mi perro muerto. Muy lindo. Uno, un día me ofrecieron regalarme un perro sin compromiso. Hasta ahí todo normal. Dos, lo acepté porque si no lo iban a abandonar. Sin compromiso era, ojo. Tres, lo crié, fuimos felices, plenos, y todos esos facilismos de coaching pilar sordista. Cuatro, un día se escapó y lo atropellaron. Llanto y desolación. Cinco, ver el accidente me impactó, aunque mucho más el percatarme que nunca iba a poder recuperar su cuerpo para darle santa sepultura en mi patio. Porque literalmente se fue al cielo de los perritos. 6. Fin. Nota del autor. Como narrador, en el afán de superarme y encontrar nuevos caminos en mi oficio de escritor, he emprendido la tarea de crear un relato a partir de un estímulo dado, pie forzado. Creo que no puede haber personas indiferentes ante la muerte de un animal, sobre todo si es un perrito. Así que como gancho, esto no deja de ser interesante para comenzar una historia y atrapar al lector. Salvo por el hecho de que el planteamiento que se me ocurre a nivel estructural se acerca mucho a los ya utilizados por Bolaño y de David Foster Wallace, así, en bien chileno. Y que los... y que son una lata para el lector común. Los pasados acá dirán que son escritores para lectores por su complejidad. Quienes, a pesar de ser lúdicos, han sido sobreexplotados por culpa de las modas. Aló Cortázar. Tal vez podría basarme, plagiar, a algún escritor más raro y menos conocido. Pero si quiero que se me lea, tengo que utilizar formas accesibles por la masa. Lo fantástico como explicación a hechos inverosímiles, independiente de que pueda ser entretenido, ya no satisface las necesidades del lector que convive con la televisión, internet, películas hollywoodenses, también en buen chileno. El contexto impone la reinvención de las formas artísticas. Pero a pesar de que se hayan utilizado antes hasta el cansancio, tal vez el inspirarme en otras referencias literarias, como Isabel Allende, please, para afrontar esta historia, podría ser un camino elegible. No es desconocido que las personas siempre busquen las mismas formas de placer. Por eso, todo lo que desacomode sus moldes clásicos preestablecidos podría causarles rechazo y que por ende no me lean. Sintiendo además que perdieron su tiempo leyendo cosas raras. Podría asimismo fomentar la capacidad creativa de mis lectores haciendo un texto abierto. De hecho, en las indicaciones de impresión para la imprenta sería insistente en que para la edición final dejen el mayor espacio posible en cada uno de los hitos que establecí como esqueleto de la historia que quiero contar. Lo que se potenciará con la interpretación libre de mis lectores. Habrán varias líneas horizontales debajo de cada acontecimiento para que mis futuras lectoras escriban sus elucubraciones, si es que se animan. Aunque también me realiza como escritor el hecho de que todo quede en su propia mente. Podría, sin parecer redundante, hacer una versión para internet con hipertexto, para que cambien, si es que lo desean, la estructura propuesta, ajustarla, e incluso crear otra con hitos que le puedan ser más significativos de los que se me ocurrieron. Esto, por supuesto, siempre a libertad del lector, aunque considerando que esta es la forma más rica en lecturas e interpretaciones que podría haber, su uso me haría conseguir, por fin, el sitial que merezco en las letras universales contemporáneas. ¡Wow! Oye, ¿qué tiene que ver el perro al final? Que es una historia mala, pues. Una historia mala, como típica historia mala, así como puta. No, está buena. Se murió el perro, güey. Pero es un proyecto más grande, pues, no. Sí, pues, sí. Pero cuento poco, po. Póngale color. Es como. Da color, no cuenta. No contesta los mails, mal educado. No, ¿qué es un poeta rebelde? No, Tito, ¿qué crees? Soy un ciudad muy ocupado. Soy un rockstar pobre. Han sido la fama. Vamos a la número 3. Número 3. Bueno, pero cuéntenos por qué. ¿Sabes que yo no conozco a esa banda, ya, Matías? Ya, yo soy un hipster renegado. No. No, tú los cacháis, pues, weón. No. Sí, sí. No, de hecho, si estaban hablando ahí abajo, ¿no? Tito es mucho más lado, hipster, ¿no?, que yo, así que las cachas. De hecho, Tito me la recomendó. Pero cuéntenos qué onda, pues, ¿de dónde son? Ya, es una banda chilena que se llama Las Olas Noise Pop. Y personalmente me gusta mucho porque es bastante naif. ¿Pero de dónde son? Son chilenos. No, pero ¿en qué parte, pues? Puta, no tengo idea. Ah. ¿Y una bola así como media contestataria? Un poco, pero bien inocentona, como mi texto culiado que como que le tira palo a mucha gente, pero en el fondo no le tira palo a nadie. Cobarde. ¿Tiene otra copia de este? También estoy guiándome toda la cuestión aquí, weón. Estoy acaparando, Tito. Sí, tiene errores, eso sí, porque lo hice muy rápido. Y este tema originalmente se llamaba Las Drogas. Y lo pongo porque igual representa el espíritu cínico que... ¿Pero por qué no representa? ¿Drogadicto? No. Pero es típica cuestión que uno... Hay como una... No sé, hay una idolatría hacia el alcohol y las drogas. Y al momento de... No, en realidad no lo hacemos. Así muy astro. Como cuando... Ah, claro. Sí, pues como... Oye, ¿ustedes consumen drogas? No. O sea, eso fue... ¿Cómo que hacen de los buenos? Hacen los buenos. De hecho, esta canción originalmente se llama Las Drogas y... ¿Tú consumes droga? Y los se censuraron. Yo no consumo droga, yo soy droga. ¡Viva la droga! Yo soy un vicio más, como diría Charlie, ¿no? Ya, pues entonces nos vamos con... Así que para representar todo el espíritu penca que nos lleva a hacer una editorial. Porque nosotros, en el fondo, somos poetas, pero no somos poetas, somos editores. O no, somos escritores. Somos payasos, ¿cómo es? como este dicho que dice, no somos buenos payasos, pero no queremos ser menos, una cosa así, pero ustedes son, no somos como dando pena, sí, no somos ni buenos escritores, ellos son más narradores, Tito es más poeta. Ya, Matías, ¿con qué nos vamos, por la banda? Con Todo el tiempo está ahí, de Las olas noise pop, entre paréntesis, Las drogas. Fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, entonces, Las olas. No, pero lo mejor es la frase final. Oye, se nos ha ido cagando la hora. ¿Y qué les propongo? Llorar. Que hablemos de... Ustedes también tienen una página web que se llama Hamster. Claro, fue recientemente elegida la mejor página de literatura de yo también de Chile. Y sí, Marcelito está ahí. Hay unos poemas ahí de Caja de Cambio. Una extracción. Gracias, gracias. Me emociono. Un gran libro que fue bendecido por Patricia Espinosa, ¿no? La más temida. Sí. La más temida, dicen. Sí, me puso ficha, weón, me apañó. ¡Qué bacán, weón! Sí. Oiga, y... ¡Uy, tengo un libro ahí! ¿Eso? ¿Cómo fue eso? Tengo un libro acá, después se lo paso, ahí tiene que ser uno, y el lunes le paso al otro. No, se preocupe. No, lo partimos por la mitad. Piensa lo único. Esa es buena idea, weón. Oye, güey, mira, dice que estuve así como investigando la página de Hamster en el inicio. Dice, pretende ser un cuaderno de apuntes centrado en la literatura actual. Esa es como la idea. Claro. También expliquen un poco por qué. Me interesa básicamente Hamster, que no fue muy fácil. Claro. ¿Por qué Hamster? Hamster. Es como un juego de palabras entre Hamster, el roedor, y la página de y la página de pornografía, y hipster, por supuesto. Y también la página de pornografía ex-Hamster. O sea, tenemos la esperanza de que... O sea, ¿tú crees que de repente buscan Hamster en Google y sale y le va a decir que no se puede meter a esa página porque eso es para mayores de edad? Claro. Tenemos la esperanza de que alguien buscando asiática embarazada llegue a leer poesía transformadora. ¡Asiática embarazada! No es como este, zoofilia. Zoofilia. No. Porno trans down. Oye, ya, pero... ¿Y cómo es más o menos lo que quieren también, la proyección, como lo que le pregunté el nuevo trabajo de la Liga con Hunter, que poetas jóvenes, marginales, poesía mapuche, poesía erótica. ¿Cómo es el rollo ahí? Matías, deja, no hablemos, dejemos que el título que siempre no terminamos. No, bueno, yo me desquité con la lectura. Bueno, en todo caso, el criterio de selección es bastante raro. Es como lo que nos gusta, lo que vamos leyendo, contactamos a los autores y mira cómo tenemos este blog. Esta pelan, revista. Pelan, o sea, este weón no, porque este weón. ¿Cómo? Pelan, este weón no, porque este weón es fome, se cree la raja y toda la weón. Puta. Sí, obvio, obvio. O sea, vetamos autores de todas maneras. Sí. Muy bien. O sea, nos interesa por sobre todo que. Más que publicar, más publicar que la calidad, buena. La calidad. O sea, a veces hay semanas en que no sé. Hacer como un paneo, si hablamos de lo que está pasando ahora. Sí, nos interesa de alguna manera recoger lo mejor que se está haciendo en narrativa y sobre todo en poesía en Hispanoamérica. ¿Ya? Obviamente, debe haber algún par de autores no tan buenos. ¿Para qué mirar a mí, weón? No. Pero siempre aspiramos como a publicar gente que encontramos grosa. Y ahí también cuentan con el apoyo de la Constanza Fuensalida. ¿Es así? Sí, también sí. Es la diseñadora de. Uy, la pensaron, Constanza, te vinieron pensando acá, weón. Es que son misóginos, machistas, anarcolesbos, feministas, opresores. Oye, cabrón. Puta, ¿qué más se me queda, weón? ¿Tienes algo que decir tú, no? Pues yo quería leer un poema, pero. ¡Ah, chucha! Pero vamos, no, ya, vamos. Anda ya. Oye, el Tito está con todo el libro, weón. No descansar ni cagando, de aquí a las 9 nos vamos. ¿No alcanza, no? Sí, póngale uno. Voy a leer uno. Te caí, weón. Vamos, perdón, se me ha olvidado cómo nos fuimos con la canción. El Matías me cagó. Quiero no, leer, encima quiero... que el Matías leyó como 8 horas, sí, te cagó. Pero igual es en media página eso. Un poema político. Vamos. Soñé que mis 20 poemas de amor eran húsares entrenados para la muerte. El brazo armado de una facción narcocapitalista del glorioso ejército de Chile. Que mis poemas derrocaban a la última esperanza del progresismo internacional. Instauraban una dictadura de inspiración futurista. Consolidaban el neoliberalismo y la estética vintage. Su excelencia Gabriel Boric a esas alturas era un carbón diminuto que ardía sobre un altar frente al Palacio de la Moneda. Como recordatorio o advertencia de algo. Así terminarás tus días, cerdo magallánico. Depone ahora mismo tu retórica. O los húsares te sentaremos en la pica. Y brindaremos al pueblo un asado en tu nombre. Así lo soñé. Y desperté de muy buen humor. El último. Para que nos sigáis esperando, ya el último. Sácate uno. Chucha. Sácate otro. Vamos, Tito. Ya. Este, ¿eso cómo es? ¿Son nuevos trabajos? Conteste. Este es un What Wing Wonder. Siempre lo leo. Laboratorio. Oiga, pero escúcheme, pues. Yeah. ¿Son, ¿cómo es tu trabajo? ¿Un libro nuevo? Ah, estos son poemas inéditos de un libro que estoy trabajando que se llama Pirañas. Ya, vamos. ¿Ya? Laboratorio de Poesía Ejercicio 1. ¿Y por qué ponéis así como cola? Es que poeta, sí. Ya. Ah. Lea Purgatorio de Raúl Zurita. Lea Anteparaíso de Raúl Zurita. Lea el resto de su obra con un interés decreciente. B. Escriba un poema zuritano, uno malo. C. Ahora imagine otro contexto de producción para Zurita. Zurita es ciudadano de los Países Bajos. No sabe de acantilados. Consume hachís. No sufre Parkinson. Se masturba frente a una webcam. Ha tenido sexo con innumerables mujeres y ninguna de ellas es de Amel Altid. D. Corrija su poema. Mejórelo. Usted puede. ¡Buena, Tito! Oiga, Tito Van Battenburg. Ese es su pasado nazi. Ese es mi apellido, pero... Pero mi nombre artístico es Tito Manfred. Tito? ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia? Van Battenburg. Van Battenburg. Van Battenburg. ¡Hail! ¡Hail! ¡Hail! Oiga... Antes que nos vamos, trabajo de campo se presenta, gracias chiquillos por haberme lo regalado, de Jaime Pino. Antología Poética Jaime Pinos, el día lunes, este lunes 28, sí. A las 7 y media en la librería La Cooperativa. Sí, exacto. En Salvador 1319 en Providencia. Sí. ¿Ah? Y lo vayan. Presenta Camilo Broski y el Gastón Carrasco. Sí. Ya. ¿Qué tal? ¿Todo invitado? ¿Cómo es la weá? Todo invitado. Repita dónde. Hay vinito. ¿Hay vino honor? Sí. Se rajaron. ¿Pero esa weá así es chimbombo? Puta, no sé, weá. Ahí vamos a hacer la moneda. Después los labios todos morados. Claro. Lunes 28, a las 19:30 horas en la librería La Cooperativa. Ya, todos invitados entonces al lanzamiento de la antología poética de Jaime Linos. El 28, el lunes, ¿no? ¿Ya? ¿Todo invitado? Sí, pues todo. ¿Quién lo presenta? Lo presenta Camilo Brodsky y Gastón Carrasco. Estamos dándole el puntapié inicial a la nueva etapa. A la nueva etapa de la liga. Oiga, chiquillo, sí. Bueno, yo les deseo lo mejor. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Este trabajo, loco, bueno, está muy pulento. Yo creo que el Jaime bueno, de ha quedado muy feliz. Esperamos. ¿Ah? Y todos queremos a Jaime, un quito grosso, piolita, peo ninja, no anda ahí. ¿Ah? Hace su peguita tranquilo, apaña. ¿Ah? Así que por mi parte les deseo, chiquillo, lo mejor con la liga, con Hamster también y en los proyectos. Pues bueno, eso es pulentito. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Sí. Ya la hemos pasado muy bien, se nos pasó volando la hora. Sí, son nada. ¿Vamos a ir a tomar algo o están paqueados? No, la segunda parte. Matías, ¿tú tienes permiso, pediste? Todavía no, voy a tener que llamar. Ya. Bueno, y nos vamos con la última canción. Ah, claro. Bueno, vamos a cerrar entonces con Superstar de Sonic Youth. Yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao, chao, chao, amigos! Hoy viene el lunes. Ahí vino gratis. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby